Llegó el primer gol de la temporada, aunque nos tendremos que esperar a la primera victoria. Esto es el Podcast PR. Bienvenidos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Era. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxistas? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. El episodio número 111, para evitar problemas. Mi nombre es Salvador Murdoch Era, les doy la más cordial bienvenida. Y también, al igual que a mis compañeros, ¿por quién empezamos? Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo bien. Aquí, esperando a que pidan la cabeza del Potro Gutiérrez, porque Fiji les anota un gol. Un equipo amateur, ¿verdad? Entonces, quiero congruencia en ese tipo de cosas. Ok, en información que cura Alex Rodríguez. Y ahora vamos con Gerardo Taker, ¿cómo andas? Bien, bien, compadre. Bienvenidos todos. Me doy cuenta una vez más que es un maldito cobarde y es el episodio 1-1, es una payasada. Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Ok, vamos a la cortinilla y regresamos con el primer tema. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, sábado. ¿Sábado qué fue? ¿7? 6. Sábado 6 de agosto. En el Estadio Victoria, Necaxa recibía a los Pumas de la Universidad. Pumas que llegaba invicto y con una portería imbatida. Y Necaxa con la necesidad de anotar un solo gol, o el primero, porque habían en las primeras tres fechas quedado en cero goles. Así que pues había presión por parte del escenario, del contexto. Como vieron el partido, a final de cuentas Necaxa logra anotar ese primer gol, pero la victoria todavía no. Pues me gustó el partido. En principio, más allá del resultado y de que ya se consiguieron las primeras anotaciones del torneo, me parece que Necaxa dio su mejor partido hasta ahora. No solamente por el hecho de haber marcado, sino el funcionamiento. O sea, en este partido Necaxa generó todo lo que no había generado en los anteriores. Una mano las llegadas que se habían tenido en los tres primeros partidos. Y en este, no sé si fue la propuesta de Sosa, si fue el rival un tanto inflado que decíamos la semana pasada, que había contado con mucha suerte y que ayer tuvo suerte, o qué fue, pero Necaxa fue más ofensivo, fue mejor que Pumas, tuvo mejores ocasiones de gol, tuvo más ocasiones de gol, metió dos goles, estrelló dos balones a los postes, el portero ese horrible de Pumas sacó dos goles hechos. Me parece que se pudo haber ganado. Lo que no me gustó desde luego es el resultado y el cómo se da, porque Necaxa debió haber ganado, como dije, pero me parece que se echa muy para atrás muy pronto en el segundo tiempo y pues le abre la puerta a Pumas, le cede la iniciativa y en un error defensivo, el segundo del partido, porque el primer gol de más también fue un error defensivo, me parece que cae el empate y deja cierto sabor a derrota, ¿no? Pues yo, fíjate que alguna vez hablando con nuestro amigo Carlos Ochoa, me decía que él era como muy, muy creyente de cosas ajenas al fútbol y creía en dioses del estadio y suertes y así. Y creo que el Picolín ahorita está bendecido por esos dioses del estadio porque fue demasiado lo que hizo. La suerte lo apoyó mucho, la verdad. Dos postes. Necaxa el primer tiempo estuvo pues prácticamente encima de Pumas. Voy a destacar algo para que empiecen las cosas, pero Alejandro Díaz, a mi punto de ver, jugó un buen partido. Fue el que ocasionó el gol, el primero, el penal, que Edson Puch cobra muy bien. Y los errores, a mí me preocupa un poco eso de los errores defensivos porque no estaban, no se estaban suscitando y ahora ya como que son dos muy puntuales. Y pues también la cuestión de Sebastián, de Marcos González, perdón, creo que es importante que marque un capitán y que se empiecen a usar los tiros de libres, ¿no? Me parece que es importante ya que todo eso empiece a cuajar. El equipo se ve mucho mejor que en la primera fecha. En ese sentido yo estoy muy, muy tranquilo, pero sí la defensa me dejó un poco preocupado esta vez. Sí, incluso lo decía Sosa, ¿no? Que lo que parecía que estaba más sólido, ahora es lo que nos falla y los puntos que habían estado flaqueando en las jornadas anteriores, ahora son las que mejor lucen del equipo. Entonces hay que buscar el equilibrio por ahí. Me parece que también Pumas fue un rival a modo para poder experimentar un poco más eso, ¿no? La condición de local de Necaxa y que Pumas en realidad, o sea, trae un equipo competitivo, como lo dice Palencia en la rueda de prensa, pero no es, creo, una gran potencia dentro del torneo. Ha tenido mucha suerte, lo que decíamos en semanas anteriores. Y ahora Necaxa me parece que se ve bien en la parte ofensiva. Creo que ya se están acoplando mucho mejor en cuáles son los recorridos y coberturas que tienen que hacer en el medio campo para arropar a la delantera. Interesante cómo las modificaciones que empieza a hacer Sosa, sin embargo, creo que se tarda. Se tarda en hacer el ajuste a la defensiva para amarrar el resultado. Estaba ya cambiándose Mesa en la banca. Ya estaba a punto de llenar la papeleta de cambio, yo creo que ya en eso estaban, cuando cae el gol de Pumas, y entonces apresuran a Riolfo para que sea él el que entre a tratar de salvar el barco. Pero si te cae el gol al minuto 87, no puedes hablar de que supiste manejar esa presión. Me parece que Sosa se tarda en hacer ese último cambio para amarrar la defensa y con eso la primera victoria del torneo. Lo de la postura de Caxa me parece que sí, o sea, al momento que llega el cambio de Riolfo, pues en realidad es ya para qué, ¿no? Sí. Incluso Pumas nos saca el resultado y está cerca de meter el tercer gol en los últimos minutos. O sea, Necaxa le entregó el partido a Pumas y de milagro no estamos hablando de que nos dieron vuelta, ¿no? Respecto a la defensiva, yo no vi tan mal a la defensiva. Vi otra vez un equipo, hablando de la parte de atrás, un equipo ordenado y me parece que son dos errores muy puntuales, ¿no? La semana pasada hablábamos de Marcos González que se equivoca al querer salir a cortar e irse en banda, ¿no? Y ahora son dos errores igual personales. Iturra pierde la marca completamente en el primer gol de Pumas, el gol de Eduardo Herrera. El tronco ese que es increíble que nos haya marcado, como nos dijiste, Morgul. Y Eric Vena se pierde completamente en un largo servicio de Fidel Martínez. Eric Vera se pierde y luego hace un intento de marca bastante malo. Pues me parece, son dos errores muy puntuales. Ahora, Iturra se equivoca en el primer gol, pierde la marca. Ciertamente no es su labor, ¿no? Él no está para estar marcando dentro del área. Pero a su favor podría decir que también tuvo un par de buenas intervenciones en defensiva, ¿no? Hay una acción en la que llega y se barre justo cuando parecía que Pumas marcaba una anotación, en el que le se aguanta y termina sacando el balón. Entonces, me parece que en ese sentido no está tan mal la defensa. Simplemente son errores personales en determinados momentos, ¿no? Lamentablemente son errores que van al marcador. Incluso la defensa, pues, empieza a hacer presencia en ataque también, ¿no? Y hablaban del gol de Marcos González y también están los dos remates de Luna. De Luna sí. Ya había tenido remates a portería, bueno, no a portería pues, propiamente, remates desviados contra Pachuca y contra Cruz Azul, si no me equivoco, y ahora nuevamente, ahora aparece en dos ocasiones para rematar, una de ellas remata al poste y la otra iba para adentro y la saca el Marconi. Entonces me parece que no es tanto de buscar un equilibrio, sino cuidar el error, ¿no? O sea, cualquier jugador es propenso a equivocarse en determinado momento, pero me parece que va más por el lado de la concentración, por cuestiones meramente futbolísticas o de técnica. A mí lo que me salta un poco es que pues los goles te los anotan en los últimos 10 minutos, ponle tú el primer tiempo, el empate, fue al minuto 37, si no me equivoco. Correcto. Y el segundo fue al minuto, ¿qué? Faltando 4 minutos. Entonces, 86. Sí, creo que en esos momentos es cuando el equipo tiene que estar más concentrado en digo, si es un gol de ventaja, cuidar el resultado, si ya lo cuidaste más minutos. Entonces, ahí es lo que me salta un poco con la defensa. Digo, sí está bien, es sólida, no, es de las menos goleadas, es la verdad, pero sí creo que a lo mejor hay que estar más atentos en ese sentido. A lo mejor sí, como dice Murdo, fue la cuestión de que se tardó en realizar el cambio, el que ocasiona, bueno, el empate a dos esta vez. Sí, incluso desde que manda a Fidel a la cancha Valencia, Peter Pan Palencia, ya yo incluso pensé que podría meter a Bekeles para tratar de controlarlo en esa zona, pero bueno, era más claro que desde el 80 tenía que haber metido a Fernando Mesa ya para amarrar los últimos 10 minutos, porque hizo también modificaciones al frente, ¿no? Dejó de tener dos puntas, sacando a Riolfo para dejar ahí volanteando a con línea de tres al frente, nada más con al Güero Díaz en punta y bueno, ya después con Espíndola, que también ingresa, y Puch e Isihara por las bandas para tratar de llegar por las laterales, ¿no? Y creo que le estaba logrando. Quizás Isihara no entró al 100% como se le hubiera querido, pero yo entiendo que el cambio fue por él y la Pulga no fue convocado por la cuestión de los extranjeros. Entonces era Isihara o Isihara, básicamente. Pero lo triste aquí en este caso es que Isihara sigue siendo Isihara. Exactamente. Por más que entre en la transmisión todos nos digan que es un jugadorazo y que tiene otra vez, los que lo hemos visto cada partido desde que debutó, sabemos lo que es capaz de ser Isihara. Y ayer Isihara entró y nos dijo, desde el primer balón que tocó, que perdió, nos dijo que era Isihara. Entonces entró, no dio un buen pase, no recibió bien el balón. Se equivocó en todo lo que hizo. Y por si fuera poco, ni siquiera vimos a Isihara que corre como loco. Que se supone que, bueno, pienso yo que era parte de la idea, ¿no? Uh-huh. Agarrar una defensa ya quitada y por velocidad. Ni siquiera vimos a un Isihara veloz. De lo que mencionas de la Pulga, por la cuestión de los extranjeros, no es convocado. A mí me extrañaba que no fuera convocado. Pero también me extrañó que no fuera convocado Rodrigo Prieto. No sé, no quiero jugar el papel de muchos aficionados que quieren ser técnico y decirle a Luis Alfonso Sosa a quién debe meter, cómo debe dirigir, pero sí me extraña que Rodrigo Prieto ni siquiera haya salido a la banca. En cuanto a los hombres de ataque, Espíndola entró con ganas, pero me parece que le falta ritmo, desde luego. Quizá físicamente esté bien, pero le falta ritmo y eso se lo van a dar los partidos, nada más. Entra, e incluso entra, y la primera jugada es Darío Verón le hace un túnel espectacular. Darío Verón es del otro equipo. No es precisamente bueno el debut de Espíndola. Por ahí tuvo un disparo que le taparon, pero bueno, habrá que darle tiempo. Riaño vuelve a fallar, falló un mano clarísimo con Picolín, pero a él nadie le reclama, como le reclaman a otro jugador, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero Riaño se pierde una que hubiera sido en ese momento el 1-0, ¿no? Y Puch dio un partido de contrastes, el primer tiempo de un partidazo, que lo remata además con el penal como lo cobra, que yo digo que está loco, pero le salió, está bien. Pero en el segundo tiempo Puch desaparece por completo y en parte quizá por la postura que adopta Necaxa, ¿no? Pero me parece que sí, pese a que se consiguieron los dos goles, este equipo puede dar más todavía en ofensiva. Algo se les iba a comentar. Bueno, después de que la semana pasada hablábamos de la obligación de ganar, ¿cómo está? Digo, la gente empieza ya a ponerse medio dura, pero ¿ustedes cómo lo ven? O sea, era obligado ganar, se queda un pasito a 3 minutos, 4 de lograrlo. ¿Debemos preocuparnos o estamos tranquilos por el funcionamiento? Es que, bueno, te salvas con puntos, ¿no? O sea, y los puntos que debes obtener más es en casa. Pero, o sea, entendiendo que es un equipo que tiene 11 o 12 nuevos jugadores, que prácticamente a todos los que ocupó para subir ya los banqueó. Entonces creo que tiene que empezar a cuajar el equipo otra vez, y entonces pues yo me quedo tranquilo porque no se está viendo un mal equipo. O sea, en los 4 partidos que se llevan, Necaxa no ha sido superado como tal, por funcionamiento, por el rival. Entonces, en ese sentido está bien. La cuestión es la falta de gol, que ahorita ya no hay tanta. Entonces, quiero pensar que a medida que siga avanzando el torneo, pues el Necaxa será una aduana complicada, el Estadio Victoria. Y yo me quedo tranquilo por eso. O sea, queda el mal sabor del empate, ¿no? De que un error pues te quite 2 puntos. Pero creo que lo más importante, que es tener un equipo un poco más sólido, se ve partido a partido, ¿no? Entonces, yo creo que incluso contra Monterrey se puede sacar un buen resultado, aunque sea de visita y sea una dura visita. Coincido un tanto con Alex. El funcionamiento me parece bueno. O sea, pese a lo que digan los resultados, que son regulares, de regular a malo, me parece que el funcionamiento ha sido bien, ha sido bueno, y hemos visto un equipo ordenado. Como dice él, no nos han superado en realidad. Se debió haber ganado el partido contra Cruz Azul y este partido contra Pumas. Entonces, en cuanto a funcionamiento, igual yo estoy tranquilo. Vimos el mejor partido de Necaxa en el torneo, me parece, y pues tiene que ser de aquí para adelante. El problema también es eso, los puntos de local. Sí, podrá ser Cruz Azul y Pumas, dos equipos importantes, pero Necaxa tiene que sumar de 3 en casa sí o sí. Ese va a ser el principal problema. Ahora, respecto a lo que dice de la visita, pues va a ser complicada, y más porque Monterrey ya despertó, pero bueno, de momento hay que mantener la calma. Sí, al final de cuentas creo que es que ya el equipo ha ido de menos a más, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí el Necaxa contra Pumas fue mejor que el que vimos contra Cruz Azul, y eso, al menos a mí me parece que es positivo. La cosa es que ya urge el resultado, ¿no? Y creo que es más fácil, estás más cerca de lograr el resultado si tienes un buen funcionamiento, y en ese sentido sí creo que podemos estar, pues todavía mantener la fe, ¿no? O sea, aguantar y tener paciencia. ¿Algo más para decir de Pumas? Que los odio, que me cagan. Te lo dije la semana pasada. Alex, ¿no? ¿Algo que agregar? Que no representan a la universidad. Eso sí, también tú has de haber estado bien contento, ¿verdad, Murdoch? Ahí con tu bandera del Necaxa con la mano izquierda y en la derecha la de Pumas. Y traía su playera esa que es mitad de mitad. La de la foto, comentaron los otros. No, falso, falso. Y nada más, respecto a esto, pues ahí está tu récord, Picolín. Gracias. Quería llegar y poner récord, ¿no? Contra la Necaxa. Que tome su récord. Okay. Sí, de hecho, ahí está. Oye, tenías miedo, ¿no? De que el arbitraje, al final de cuentas, creo que le pesó más a Pumas, ¿no? Que a Necaxa. No, el arbitraje bien, no influyó para ningún lado. No, ya sé, pero por ahí estuvieron más quejosos. Un par de tarjetas, una para cada lado, pero no hubo nada dudoso, me parece. Pero, o sea, los berrinches estuvieron al por mayor por parte de los universitarios, ¿no? Sí, son unas maricas, que esperabas. quizá Peñalosa, le faltó por ahí marcar alguna falta de Necaxa, una en la que no la marca, dice adelante, se produce un tiro de esquina, e incluso los Necaxa cobran cuando los Pumas están reclamando, ¿no? Que Peñalosa los regresa el cobro. Esa sí era falta, y quizá era tarjeta, pero también de Pumas hay un par de jugadas que también pudieron haber sido tarjetas. Por ahí un clavado de Pablo Barrera, que en la transmisión, en primera instancia, dicen, parece penal, pero ya al ver las repeticiones, no, es un clavadazo. Ahí le faltó otra amarilla. Y pues, igual en faltas pudo haber metido un par de tarjetas amarillas más. Solo sacó una para cada lado. Pero me parece que hizo un buen trabajo el señor el ratero número 1 infeliz. Oye, comentario ahí, un dato curioso que no me había tocado ver en esas cosas del fútbol. En esa jugada donde empiezan a reclamar todos y va el tiro de esquina y ya empieza y quieren cobrar Necaxa, hay un jugador de Pumas, no recuerdo quién, que va y al recoge balones le quita un balón y se mete al campo con el otro balón y lo avienta para que no se pueda desarrollar la jugada. Y ahí yo no entiendo si debió haber amonestado o qué, porque él es el que mete el balón. Es como cuando Nacho Treyes, que aventaba los balones adentro de la cancha para cuando su equipo estaba en problemas. El Vasco Aguirre lo hizo alguna vez, con Pachuca, también, cuando dirigía a Pachuca. Gente mañosa. Los Pumas, según lo entendí, Verón ya no es el capitán porque él pidió ya no tener el gafete. Pero va y reclama en todas, o sea, en actitud sigue siendo el capitán, no sé por qué hizo la mamada de quitarse el gafete y dárselo a otro. Si él va a ser el que va a seguir ahí reclamando y pidiendo todo. Pues sí, no, pues te digo que todo, el Picolín también hizo un berrinche descomunal, así del tamaño del estadio. Te digo que son unos maricas. ¿Por qué no reprenderlos? O sea, ¿por qué no tener más? Creo que le faltó personalidad para controlar esa situación. Digo, si él tiene que defender su postura, pues le faltaron pantalones para molestar por eso. Con experiencia, ¿no? Contra Cruz Azul, por ejemplo, era un, dije técnico, creo, un árbitro, perdón, con experiencia. Contra Cruz Azul era un árbitro, no sé, de recién ingreso en primera división. Y, por ejemplo, Corona le reclamó lo que quiso y nunca hizo nada. Incluso decíamos en ese programa, hay un momento en el que le habla al cuarto árbitro y le señala a Corona y hace el gesto de que está hablando, ¿no? Con las manos hace el gesto. Ahí pues, lo arreglas con la tarjeta. Entonces, ahí lo entenderías de ese árbitro que era novato, vamos a decirlo de alguna manera. Pero Peñalosa, ¿cuántos años tiene en primera división, no? Quizá, sí, pues, tarjeta y, como dices tú, defender su postura, ¿no? Marqué esto y es que sí, te callas. Bueno, sí. ¿Algo más, Alex? Las gradas, Murdo, ¿cómo estuvieron las gradas? Estuvieron lleno en el estadio, eso es lo esperado, pero creo que hubo más paridad que en el caso de Cruz Azul. O sea, no sé si era más el efecto anti-Puma que pro Necaxa, pero sí se sintió, o sea, los gritos de gol fueron, yo creo que al igual de intensidad en los dos casos, e igual cuando sonaba el gol ya fuerte y retumbaba en todo el estadio, al igual el estadio también lo callaba, ¿no? Y le gritaban encima. Entonces, estuvo padre porque estuvo parejo el asunto en apoyo a los dos equipos. Entonces, y además lo importante es que fue un buen partido. Hubo goles desde los dos lados, todos salieron contentos y creo que, digo, quizás los necaxistas sí con esto del les pesó más, ¿no? Y a los Pumas lo sintieron como victoria. Oye, Murdo, y sería interesante ver entonces ya el siguiente juego, ¿no? Porque, bueno, de local, ajá, porque sería Xolos. Me parece que ahí Necaxa ya tendría mayoría en las gradas. Pues malo que no. Y habría que ver qué tanto se llena, ¿no? Qué tanto está la capacidad en ese momento del estadio, ¿no? Sí, ya. Bueno, la capacidad no va a cambiar, Alex. Bueno, sí, tienes razón. La afluencia de gente. Habrá que ver si la directiva, pues ahí habrá, yo creo que manejará algún paquete o algo con el siguiente partido de local para eso, tratar de que sí esté el lleno nuevamente en el Estadio Victoria. Y deberían, lo decíamos desde la fecha 1 que Cruz Santos, Azul, que era un entradón, ayer me parece, bueno, tú estuviste ahí, me parece que fue igual contra Pumas, pero lo comentábamos, no sé si se acuerdan, que decíamos que lo interesante iba a ver iba a ser ver la respuesta de la gente cuando fuera un equipo de los no grandes o no tan mediáticos, ¿no? Pero pues que vayan, le mienten ahí a Miguel Herrera. Ah, eso también, ¿no? Seguro, mucha gente, claro, va a ir a ver al tío. Se da entonces el debut de Spíndola y ya platicábamos un poco, ¿no? De la presión que está generando la hermandad necaxista en contra, pues ya no solo del Güero, sino también ya con este empate. Y hay gente que pide la cabeza de Poncho Sosa. Desde antes de este empate. Incluso la columna de Alex va por ahí también. Bueno, la columna que publicó Alex la semana pasada va por ahí, ¿no, Alex? Sí, creo que todos hablamos un poco del tema esta semana, porque sí era fue fuerte la crítica. Sobre todo Alejandro Díaz, ¿no? Que el hecho de... Yo estoy seguro que el hecho de que venga de América... es un factor importante para que lo estén reventando por encima de los demás, que parecen invisibles, ¿no? Ante la afición, que no les reclama nada, pero él sí, y además porque es préstamo. Entonces, porque es préstamo y porque lo bajaron de la selección que ahorita está empatando con Fiji. Pero Pero bueno, yo creo que es... sobre todo lo de Sosa, ¿no? O sea, es ridículo que en cuatro fechas le digas adiós a un técnico que se ve que está trabajando en verdad, ¿no? O sea, si tuvieras que el equipo no camina y que te superan siempre, pues entonces sí, ¿no? A lo mejor se cambiaría, pero yo creo que Sosa está haciendo un trabajo puntual, sí se ve el trabajo realizado. Tampoco puede ser el que se meta a anotar los goles o también sea defensa, ¿no? O sea, eso no... Pero yo creo que sí está trabajando, se ve el trabajo. Entonces, digo, los resultados van a llegar por su propio peso, ¿no? Lo de Díaz, pues sí, me parece que son los traumas amarillos de la afición. Me parece que en medida de eso, de que es préstamo y de que es América, son las críticas sobre él, ¿no? Riaño, lo decía hace un rato, falla un mano a mano contra Picolín, tal como hizo en la fecha 1 contra Corona, ¿no? Y a él sí nadie le dice nada. Díaz gustó en el partido de ayer, al menos los primeros minutos que dio Díaz, se los comentaba, presionando desde la salida al jugador gato que trajera el balón. Me parece que empezó bien, después se fue apagando, quizá después le roban cámara jugadores como Puch o el propio Reaño, ¿no? Pero incluso se veía la gente que dice que no corre, que trota. No, no es cierto, Díaz corre y corre y corre todo el tiempo, al menos todo el primer tiempo fue así. Y bueno, nos lo comentaba Alex hace rato, todos dicen que Puch es el héroe. Sí, Puch es la figura, sin duda. Pero el penal lo provoca Díaz, y eso nadie lo dice. Me parece que sí, han sido muy injustos con él y con Poncho Sosa, que como Alex bien dijo hace unos meses era intocable, incluso cuando regaló la final de Copa en Veracruz era intocable, uno no podía decir que se había equivocado porque ya lo andaban amenazando de romperle el hocico, ya sabes quién. Pues, ha sido muy injusta, no sé si no hay memoria o si de plano están aterrados cuando ven a tal oportunidad. Sí, el Güero Díaz creo que es un buen jugador, o sea, yo creo que ha demostrado más partido a partido. Se ve mucho mejor y lo que dices, pues genera el penal. A mí me parece que dio un gran partido. Vamos a darle tiempo. Y lo de Sosa, pues no entiende uno. A Omar Arellano, ¿cuánto se criticó su salida? Supimos, incluso se habló de problemas internos y la cuestión con el Mandín. Y ahora están queriendo hacer lo mismo. Yo creo que hay que tener paciencia y memoria también, ¿no? O sea, si él es el que te trajo. Él nos puso aquí en 6 meses, ¿por qué no darle la confianza en que va a lograr el resultado? Digo, no se llega a lo óptimo de un día para otro, es un proceso y Roma no se hizo en un día y pues hay que merece, ¿no? Se ganó a pulso la oportunidad de darle un proceso completo para que demuestre lo que sabe hacer, ¿no? Y porque lo ha logrado. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener más calma, hermandad y paciencia. Sí, en eso estoy de acuerdo. Mi micrófono. Okay. No, estoy de acuerdo que eso, ¿no? Que de repente como que nos cae la realidad y entonces se siente, o sea, como que se siente como si hubiéramos bajado, ¿no? O sea, por no estar cumpliendo las expectativas un poco ilusorias de la gente, se le está criticando a Poncho Sosa y no, o sea, estamos viendo lo que Necaxa tenía que estar jugando en este torneo, que es una competencia aparte consigo mismo y él contra el mundo, ¿no? O sea, no nos interesa el entrar a la liguilla, eso sería consecuencia si las cosas se logran bien, pero no es el objetivo es sumar puntos, ¿no? Y no estar ilusionando, o sea, te digo, con esos aires de grandeza del campeonato y demás, que no es el momento, creo. Es que para eso tendremos ya que pensar en el mediano plazo, ¿no? Sí. O sea, lo primero, y lo que Necaxa tiene que hacer y lo que está haciendo, es pelear por conservar la categoría. O sea, ¿cuántas veces lo dijimos que cuando estábamos en las... la gente tenía que darse a la idea de que íbamos a dejar de pelear liguillas y campeonatos para pelear de media tabla hacia abajo y estar con calculadora en mano? Y es tal cual lo que está pasando. Y así ganemos 2-3 partidos, vamos a seguir con la calculadora en mano. Entonces, me parece que que esos necaxistas que pensaban que íbamos a llegar y arrasar la Liga MX están teniendo ahorita una pequeña dosis de realidad, ¿no? Sí les podemos aplicar las de bienvenidos a la realidad. O sea, increíble, pero cierto, pero digas, el Tejano es en los comentarios... El más coherente. Que hay en el sitio, es de los más coherentes. O sea, él está consciente de eso, de que Necaxa está jugando bien, mal o como sea, tiene que sacar puntos porque está peleando el descenso. Y es lo que la gente parece no entender. O sea, la gente quiere el título y quiere el superliderato y no es rascar puntos de donde se pueda. Y así va a ser el próximo semestre. Ya pensaremos en Liguilla el próximo año, si quieres. Pero lo primero es salvarnos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Bueno, pues sábado 13 de agosto, Estadio Banco, allá en Monterrey, Nuevo León, Rayados va a estar recibiendo a Necaxa. ¿Qué cosa más complicada, ¿no? Habíamos dicho que Monterrey tenía la campeonitis y que, digo, la subcampeonitis, perdón por echarles a la herida, y que había estado dormido, ¿no? En las tres primeras fechas, pero llega esta y va al Nou Camp y le mete 3-0 a León. Debemos estar... Pero no es culpa de la vida, ¿eh? ¿No es culpa de qué? Es culpa del Don Bosco, ahí revivieron. ¿Es culpa de quién? ¿Cómo? Del Don Bosco, ahí en la Conca Champions. Ajá. Ahí despertó el Monterrey, maldita sea la hora. Pues, digo, a final de cuentas, es un equipo complicado, siempre lo supimos. O no sé qué tanto es que... Bueno, también he escuchado que, por ejemplo, en León le están tendiendo la cama a Atena. No sé si fue más la crisis de León que un despertar de Monterrey. Ajá. Pues la verdad no sé, no vi ese partido. No tengo la menor idea de qué sucedió. Pero me parece que el marcador es claro, ¿no? Me parece que Monterrey está de regreso. Porque más allá de lo que haya hecho León, pues Monterrey fue y metió 3 goles de visita. Entonces eso te puede hablar otra vez de una postura ofensiva o de cierto poder ofensivo, ¿no? Funes Mori, ¿no? Que es el que anda, fue triplete de ese delantero que sí, anda en plan grande. Fueron tres de él. A mí, o sea, yo tuve que ver el juego, fui obligado a ver ese juego, entonces... Claro, la quincena. La verdad es que León es un muy mal equipo, no lo tomo como, o sea, no es no como conjunto, es malo, no lo puedo tomar como una referencia del marcador, o sea, sí fue muy superior Monterrey, pero el 3-0, por ejemplo, llegó ya a la final del partido. Entonces, es un fuerte equipo, sí, sí lo es. Es complicado, pero Monterrey, de entrada, por ejemplo, no tiene a Jonathan Orozco, que está lastimado. Es Alexander Domínguez, su portero. Sin embargo, cuenta con un plantel bastante grande. El hecho de ser el subcampeón, o el campeón sin corona, porque realmente todos creían que iba a ser campeón, pues lo dice, ¿no? El ataque, pues sí, es Funes Mori ya, porque ahorita Dorlan Pavón está con la selección olímpica de Colombia. Pero creo, a pesar de la fortaleza que tiene, sobre todo en medio campo y delantera, el equipo de Monterrey, se puede sacar un buen resultado. Necaxa creo que tiene las condiciones para asustar a Monterrey. Digo, creo que Puebla también no las tenía, o las tenía en menor medida que Necaxa, y ahora, y bueno, sacó el empate, ¿no? En la jornada 1, me parece, no sé, 2, no sé cuándo se enfrentaron. La 1. Me parece un tanto relativo eso, ¿no? Porque realmente va a ser el partido de Necaxa Monterrey va a ser prácticamente un mes después de aquel partido del Puebla. Además de que el Puebla ha empezado bien el torneo, me parece que es un tanto relativo decir que si Puebla lo hizo, Necaxa puede hacerlo. Este partido, a mí en lo personal, me parece que va a ser más complicado que el de Pachuca. Y más después de que Monterrey consiguió ya su primer triunfo. Me parece que ahí ganarán en confianza y no vamos a estar muy lejos de ver al Monterrey del torneo que entra, del torneo pasado, perdón, de aquí en adelante, ¿no? Entonces me parece que va a ser bien complicado este partido. No sé, la verdad, no sé si podamos sacar algún punto de la visita. Yo creo que sí. La cuestión es que también creo que le juega a favor a Necaxa, que quizás precisamente el que llega con poca expectativa, o sea, es claramente favorito Monterrey y por ahí en una de esas pues puede sorprender, ¿no? Digo, que generen confianza por ese 3-0 de visita y que Necaxa pueda pues seguir en esa, en ese rumbo hacia la alza, ¿no? Que ya pueda encontrar la solidez, reencontrar la solidez en la parte defensiva y o sea, con menos distracciones, como decía Taker. Y pues ya ha destapado el equipo hacia adelante con los goles, pues ya puedan caer a racimos, ¿no? Esperemos. Bueno, Puch jode más de 45 minutos y que si metemos un gol no nos echemos atrás al minuto 60, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante este partido porque yo creo que, siendo sinceros, la afición de Monterrey es una de las más complicadas. Quiero ver cómo se porta Necaxa ante un escenario en contra, hostil, de ese sentido, y todo lo que puede generar el hecho de pues cómo jugó contra Pumas. Digo, hubiera estado mejor los tres puntos porque hubieran llegado como los dos bien, ¿no? O sea, los dos con victoria y ajá, como despertando, por así decirlo. Pero creo que llegan, yo creo que en condiciones suficientes los necaxistas para poder sacar algo interesante, ¿no? Jugadores con pasado necaxista en Monterrey. Está Luis Pérez. Números en el chat. Sí. Digo, aquí los números tengo. Y eso tú los tienes, pero yo te diría Luis Pérez y Aldo de Nigris. Sí, cierto, Aldo de Nigris, ni me acordaba de él. Sí. No, que es. Bueno, a ver, vamos a empezar con Aldo de Nigris. A ver. Aldo Nigris jugó en Necaxa un solo torneo, en Apertura 2008. Realmente tuvo poca actividad, jugó nada más 8 partidos, disputó 240 minutos, pero fueron 240 minutos de basura, o sea, no hizo nada. No marcó un solo gol. Su último partido con Necaxa fue el 16 de noviembre de 2008. Necaxa le ganó ese día 2-0 al América, en el estadio Victoria. Ahora, lo interesante de Nigris es que pues tuvo un torneo, no podemos hablar de él así como, ay, necaxista, ¿no? Toda su vida estuvo en Tigres, luego ahora en Monterrey, tiene mucho tiempo en Monterrey, declarado de Monterrey. Pero lo interesante de ese güey es que jugó el Apertura 2008 con Necaxa, después de eso regresa a Monterrey. De ese torneo del Apertura 2008, Necaxa Monterrey ha jugado 3 partidos. En los 3, el bastardo nos ha metido gol. O sea, claro, con Necaxa no metió ni uno, pero jugó contra Necaxa 3 veces después de eso y en los 3 nos marcó el maldito infeliz. Dicho sea de paso, Monterrey nos ganó esos 3, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. El otro es, ese sí tiene más pasado de Necaxa, Luis Ernesto Pérez. De hecho, surge de Fuerzas Básicas de Necaxa, debuta en el invierno 99 y se mantiene en el equipo hasta la apertura 2002. En Liga disputó un total de 114 partidos, acumuló 9.926 minutos y marcó 13 goles. Además de Liga, él jugó torneos internacionales. Cuando Necaxa sabía lo que era eso, le tocó jugar la Copa de Campeones de CONCACAF en 2009, Mundial en el año 2000, Copa Merconorte en el 2000 y 2001. Partidos internacionales, entonces jugó 14 partidos con 1.260 minutos y metió 3 goles. Entre sus goles a destacar, pues nada más en el terreno local le anotó un par de veces al Santos Laguna. A los demás equipos a los que les marcó les hizo uno. Y en el internacional le marcó 2 veces al Aucas de Ecuador. Su último partido con el equipo fue el 9 de noviembre de 2002. Un partido realizado en el Estadio Azteca todavía. Necaxa le ganó 1-0 a los Pumas de la Universidad. Ahora, Luis Pérez, lo interesante viene aquí. Luis Pérez se va de Necaxa, se va peleado con la directiva, al parecer no le dieron dinero de su traspaso o algo así. Y cuando llega a Monterrey, lo primero que declara es: estoy contento por fin estar en un equipo grande. O sea, perdóname, güey, pero si vas desde Necaxa a un equipo regional, esa declaración no va, ¿no? Y más porque quizá era parte de su descontento con la directiva de ese entonces, pero la declaración va para al que le pegas al aficionado. Entonces, bueno, maldito maricón, lo detesto. Pinche chaparro. Que bueno, ya queda poco, ¿no? De aquel Luis Pérez que conocimos. O sea, su mejor momento ya pasó, ¿no? Ya. Sí, que de hecho decían que era el sucesor del otro maricón, ¿cómo se llama? Otro. Ya, tranquilo, estás repartiendo sabroso. Si ya me conoces, ¿para qué me das? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Del eterno. Pues es que okay, imagínate, o sea, ser el pupilo del señor Aguinaga, pues sí está. Sí, está interesante. Sí, complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, eso es Monterrey. Y numeritos, series. Serie en torneos cortos. Hasta ahora son 28 partidos jugados, 8 triunfos de Necaxa, 11 de Monterrey y 9 empates. En esos partidos han metido 40 goles, Monterrey ha metido 42. Desde luego no hay ningún jugador de Necaxa en el plantel actual que haya marcado goles de equipo. Y en ese sentido el máximo anotador en torneos cortos contra Rayados es Sergio el Ratón Zárate con 4 goles. El ratón. Por ahí el ratón. O sea, imagínate hasta dónde nos estamos viendo. Por ahí después están Alfredo Moreno y Pedro Pineda con 3. Y la lista de 2 la encabeza un gran defensa central argentino, ¿no? Pablo Javier Cuatrochi. Así es. De hecho, Cuatrochi mete el último gol de Necaxa ante Monterrey en partido oficial y en Liga MX en el Apertura 2010. Un partido que igual nos ganan, pero Cuatrochi marcó el gol de Necaxa. Monterrey acumula 4 triunfos consecutivos contra Necaxa de la Apertura 2008, Clausura 2009, Apertura 2010 y Clausura 2011 nos ganaron. Y el último triunfo de Necaxa contra Monterrey es en el Apertura 2007, un 3-2 en el Estadio Victoria, donde marcan Hugo Rodallega, Fabiano Pereira y Pablo Cuatrochi. ¡Qué nombres, qué tiempos! Pero bueno, un rato. Pues ya, ¿algo más para decir de Monterrey? En ese entonces éramos jóvenes y bellos. Al menos jóvenes. Bueno, los jóvenes se nos fue quitando. Pero, bueno, ya Monterrey llegará a este partido ya para yendo al presente con 5 puntos, un ganado, 2 empatados y un perdido, 5 a favor y 3 en contra. Su goleador es el que ya mencionaban, Rogelio Funes Mori, que lleva hasta ahora 4 goles. Necaxa llega con 3 puntos, producto de 3 empates y una derrota, 2 a favor y 3 en contra. Y bueno, los que han marcado hasta ahora son Edson Puch y Marcos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Gente, quiniela, vamos a ver cómo están los partidos para... ¿Cómo qué resultados hubo de la jornada anterior? ¿Tienes resultados, señor Don Taker? Te digo todo, aquí lo hago yo, maldita sea. Bueno, pero, ahorita sabes que estamos en tu sección. Faltan dos juegos, Murdoch, todavía. Voy a pedir un aumento. Pues mira, si cobro un peso ya voy a ganar más de lo que gano. Muy bien. Ok, resultados parciales. Les recordamos que faltan 2 partidos, lo acaba de decir Alex. Faltan 2 partidos para que termine la fecha, entonces son resultados parciales. Al momento que se escuchen esto ya estará el post con los resultados finales de esta jornada. Entonces, hasta ahora, Denise, por favor, luego no me vayas a reclamar que está mal mi conteo, gracias. Hasta ahora, Juan de Dios Valdés, que debuta esta jornada, no habíamos visto ese nombre, al menos 5 aciertos. Órale. Con 4 vienen Arturo Reyes, Jorge Zuleta, Juan Quitzer, José Enríquez, EJLC y San Movela. Con 3 viene Don Murdo Queras, Denise Lechuga, Rayo del Norte, Daniel Morales, Miguel Carreón, Hugo Arias, Beto Rayo, Lalo y Paco Rayo. Con 2 viene Gotitenberg, aficionada por Gotitenberg. Están Fanny, Estrambótico 30, Marcos Reyes, Luis Redonda, Mel, David Mota, Rehén del Rock, Rulax, Mauro Marín y un servidor Gerardo Taker. Y con 1 haciendo un Murdoch. Están Alex Rodríguez, aplausos para él, Octavio Santos, Germán Noé, Iván Ángeles y DeLorean. Yo pensé que llevaba 0. Pues no, tienes un honroso Murdoch. Horroroso. Por no, lo pronto, honroso, ¿no? Por lo pronto, sí. Falta ver qué pasa con los Diablos y los Santos. Toluca, sí es. Toluca, hasta ahorita falta Toluca-Pachuca y Puebla-Santos. Ok. Bueno, pues entonces pasemos a... lo que será la jornada 5 de la Liga MX. Y si les parece, si están listos, empezamos con el llamado Viernes Botanero, con Xolos recibiendo a la Fiera. ¿Cómo? Xolos. Te eches el comercial completo si quieres. Xolos también. Sí, ok. ¿Tú, Alex? Xolos. Ahora sí, ¿no? Pero la pasada que ahora sí todos le dieron a Cruz Azul. Ja. Y seguimos precisamente... No, es que yo los empecé, ¿no? Sí. Cruz Azul ahora va a estar visitando precisamente, después de su derrota en casa, va a estar visitando a los Gallos Blancos de don Gerardo Taker. No, no, no. Fueron cuando le empataron al Morelia. El Cruz Azul me vale. Que pierdan los dos. Querétaro Cruz Azul. Querétaro. Gallos. Le voy a poner empate. Luego, vamos a la Sultana del Norte, donde Rayados va a estar recibiendo a Necaxa. Monterrey. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué? Yo marco empates. Es más, yo pongo Necaxa ya. Sí, no, no, no, es que Alex dice empate, ay, empate. No, ¿cómo que van a perder? Pues lo digo, van a perder. Como... Ahora, si no pierden, perfecto, se va de la fregada mi quiniela. Aquí es donde uno pero pone sí, el insert. Vamos a insertar el audio donde Taker dice al principio de la temporada, toda la temporada, de una vez, a Necaxa. Sí. Congruencia, señores, congruencia. Bueno, ok, va. Pongo Necaxa, aunque creo que va a perder. Entonces me pongo Necaxa. Yo así voy, pero, Necaxa. Entonces, ¿me pongo Necaxa o me pongo Monterrey? Oh, pues usted diga, usted es el jefe, señor. La fregada. Y que me falle, por favor. Necaxa, por favor, ok. Luego vamos a Guadalajara, donde el Atlas va a estar recibiendo a la Franja de Puebla. Puebla, empate. Atlas. No sé por qué sigo poniéndole el Atlas, pero bueno, en una de esas va a caer. Luego, Pachuca. Oye, pero a ver, dijiste Guadalajara, Puebla, ¿no? No, Atlas. Vamos a Guadalajara, donde el Atlas va a estar recibiendo a la Franja. Ah, entonces, bueno, sí, igual Puebla, okay. No, sí, está bien, okay. Okay, luego, Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo a los Pumas. Buen partido, creo. Pachuca. Pachuca. Híjoles. Yo voy Puma. No, si hay tu corazón ya. Raro, ¿no? Sí. Peter Pan Palencia. Tú tantito, pues, sí, ayer, bueno, el sábado, Mordo, que estuvo viéndole las piernas a... Como ya no tiene a Norse, se la estuvo viendo a Palencia que, ay, trae un pantalón de Peter Pan. Se va a ir al Bolshoi saliendo de Victoria. Ok, luego, en el Azteca, en el América va a estar recibiendo a la monarquía Morelia. América, por favor. América, por favor. ¿Qué nos está pasando con Taker? No, ese es contra el Morelia. O sea, ¿quién eres tú y qué has hecho con Gerardo? Jugué contra Morelia, lo adopto esta semana, pero no voy a decir que ni hice esas cosas de ese mugre. Prefiero decir el por favor. ¿A dónde vamos a parar? Alex. Yo creo que empate. América. Luego. Para que no, bueno, pero de eso a estar pidiendo, dije, por favor. Por favor, porque es por mera conveniencia. Luego, Diablos, Toluca va a estar recibiendo a los Tigres. Empate. Los Tigres. Ay, yo también voy Tigres. Luego, en Chiapas, los Jaguares van a estar recibiendo a los Tiburones Rojos del Veracruz. Juegazo. Que vienen a ser goleados el partido de la jornada por... Alex, si Alex normalmente hubiera dicho, estos partidos no deberían existir, no deberían existir. Empate. Uy, Jaguares. Y por último... Alex, tú te... Yo ni he dicho mudo, ¿por qué presionas? Ay, perdón. Es que es su show, déjalo. Yo pensé que dijo que era Jaguares. No, yo pongo Alex empate ahí también. Empate. Si él quiere, no das tus pronósticos. Entiéndelo. En TCM, Santos va a estar recibiendo a las Chivas. Santos. Sí, Santos también. Santos, con saludos a Arturo Reyes. Muy bien. No tienes corazón, todavía te burlas. Como si nosotros fuéramos también. Pues nos está ganando la quiniela. Tengo que tirarle de algún modo. Bueno. Ok, y que por cierto él va, ¿no? Le toca a él a representar a la afición. Lo marcamos. Mire, para que vea la gente cómo somos compartidos, parte de la familia PR les va a echar la mano en su quiniela de afición. Muy bien. Para que vean que no somos discolos. Bueno, pues ahí está. Con esto se acaba la jornada 5 y vamos ya rápido al siguiente tema. Vamos. ¿Ya vas a empezar? Vámonos, vámonos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Bueno, sección de saludos, y que va a estar lleno de saludos. Va a estar mejor esto que un 10 de mayo. Así que vamos empezando rápido. Me voy con los comentarios que hay en el blog, bueno, en el sitio pasionreflanca.com.mx, en el post del podcast anterior, del 110. Dice Marcos Reyes: se critica a Díaz por su entrega. El chavo no pela los balones, se la pasa trotando, se pierde un jugador, no tiene técnica, no puede dar ni un solo pase bueno, recibe mal el balón. Sigo sin entender cómo es opción. Pero bueno, como que vemos partidos distintos a veces, parece, ¿no? Habrá que ver la opinión de Marcos Reyes del partido que dio contra Pumas, ¿no? También. Ah, también, a ver. Luego dice un anónimo: Díaz se la pasa desaparecido, ni siquiera toca el balón, cuando lo toca lo pierde o sirve de mala manera. No se le ven ganas, no suda la camiseta, ¿a poco creen que le importe el Necaxa? Si es préstamo, si Necaxa desciende, él se regresa al América y listo. Es más claro que el agua, que Sosa recibe presión para darle minutos a ese tronco. Pues, es lo que decía, ¿no? De la procedencia del América y de que es préstamo, no sé. Pues es también su carrera. Mira, si no lo hace bien... Mitchell llegó así, exacto. Si no lo hace bien, no regresa allá tampoco. Muchos dicen, es que sabe que si aquí no hace, aunque no haga nada, va a regresar allá. Es que es más fácil que regrese allá, ¿no? Si lo hace bien, que si lo hace mal. Exactamente. Ahora, Mitchell llegó igual, con pocos minutos en América. Uh-huh. Y aquí se consolidó, realmente. Exacto. Otro anónimo dice: para el año siguiente regresan a la Liga de Plata, porque así lo quiere Telerriza. Porque él sigue siendo el dueño del equipo Necaxa, aunque digan que no. Bueno. Ya, deseando, pues. Otro anónimo... quién sabe si es el mismo, ¿verdad? Pero dice dos palabras: hashtag fuera Díaz. Luego Jorge Zuleta: buen podcast PR, saludos a los tres, sin duda alguna los mejores. A mí sí me gustó el tercer uniforme, o mejor dicho, los tres uniformes. Bueno, saludos a compadre, gracias Zuleta, hasta allá. Anónimo al me capo. Pre- ¿Eh? Al capo me pregun- dice otro anónimo: yo me pregunto qué pasa con la defensa, los dos centrales de Luna y González son buenos, pero qué pasa con los dos mesas, Severo y Fernando. El primero pues no me convence, pero en el caso de Fernando, ¿te traes a un jugador extranjero para estar en la banca? Creo que habría que dejarlo jugar. Bueno, pues se tiene que ganar su lugar, ¿no? Bueno, me imagino. Pero no que quieren, no que adelante quieren a los que ascendieron. O sea, adelante quieren al Aprieto y a la Pulga y a ellos porque ascendieron. Y atrás quieren a los refuerzos ahora. Como dice Mordo, se tiene que ganar su lugar primero, ¿no? No porque sea extranjero, pues va a jugar. O sea, tenemos que 10 extranjeros. Uh-huh. Ni modo que jueguen 10 extranjeros y un mexicano. Pues no, tampoco es de eso. Luego, Marcos Reyes: de acuerdo con el comentario anterior, Fernando Mesa merece minutos, darle la oportunidad, trae buen cartel y siento que Marcos González es talento, no está para la primera división. Ya metió gol, pero bueno. Y tuvo un par de buenas intervenciones contra Pumas. Ahora, hay que preguntarle a Marcos Reyes, quizá él ha visto a Fernando Mesa matarse en cada entrenamiento. Sí, también. Y por eso dice que merece minutos. ¿En base a qué merece minutos? Anónimo dice: aquí les dejo los numeritos de Díaz en la Liga MX con el América. Jugó 7 minutos en apertura 2014, 0 goles. Jugó 17 minutos clausura 2015, 0 goles. Jugó 54 minutos apertura 2015, 0 goles. Clausura 2016 no jugó. En el CAC está 2 partidos de titular, 1 de cambio, no. Mam, es más claro que hay acuerdo con el América que le den minutos. Ok, ahora que de tarea está Anónimo que nos dé los números de Mitchell con América antes de ver a la CAC. Ok, bueno. Pues esos son algunos comentarios que hay en el post. ¿Tenemos algo en Twitter, Facebook, YouTube? En Facebook pusieron... hubo varios problemas porque en el móvil no se veía o no se escuchaba en YouTube. Y pusieron, ¿no?, que tuvieron problemas. Y hay uno nada más así del podcast en sí, que es César Cárdenas, que dice: excelente, gran análisis, fuerza Rayos, vamos por la victoria. Esto de YouTube es raro porque solamente pasa en los Android, en los otros no está, no pasa ese tipo de cosas. Pero eso ya va ajeno como que a nosotros, ¿no? O no es eso. Esa es cosa de YouTube rara ahí de la aplicación. ¿Qué más? Ok. Twitter baboso, arroba el compi. Ok. Dice, pues no ha de ser tan baboso porque dice: ya salió el podcast PR a escucharlo. Y ponía el enlace del episodio anterior. Asmodeo-X dice: necesito escuchar el podcast para tranquilizarme y mentalizarme que se mejorará. Cristian Aguirre, arroba Cristian, con K, con 1 y con Z, dice: todavía no termino el podcast PR, pero el gol también es culpa de Barovero. Pudo salir. Otra, ¿cómo le entro a la quiniela o qué? Lo de la quiniela se lo expliqué. Lo de Barovero, pues que no se metan con don Marcelo Barovero, por favor, no quiero molestarme. Y me parece que no es error de Barovero, o sea, si hubiera salido, hubiera dicho: ay, ¿para qué salió? Roba David 29, que esta semana muy buen podcast PR. Está de regreso, ya no nos había comentado. Saludos al compadre. A Sandra, arroba San Movela, decía: Mordoqueras sigue apresurando a Gerardo Taker y Alex de Rayos. No hay temor de Dios. Hashtag fuera Díaz, hashtag ok no. Ay, Sandrita, se anduvo portando muy mal esta semana, ¿eh? No, es que tú, compadre, es tu culpa. Acuérdate que ya tuviste mensajes en contra desde la semana pasada, ¿eh? Rayovans, arroba Rayovans, dice: es lo mismo jugar con la sub-20 que la Copa MX para agarrar ritmo. Te mencionaba a Tim Urlock. Y con el hashtag necio y fuerza Rayos. Ahora explíquenme por qué no entendí ese comentario de don Rayovans. Decías tú que no extrañabas la Copa MX porque podían darles juego en la sub-20, ¿no? Entonces me digo que va por ese lado. Te preguntas si es lo mismo jugar con la sub-20 que jugar la Copa para agarrar ritmo. No, yo estoy seguro. Yo pienso que no. En ese sentido es mejor la Copa, ¿no? Sí. Sí, pero también, o sea, no es el mismo desgaste para el club el hacer los viajes, los viáticos y los hoteles y concentraciones a media semana, además de la que te toca de liga. O sea, unas cosas por otras. Pero estamos hablando de juego, no de lo que se no, hace. No, no, es que hasta para eso, que... o sea, si sabes no, pero, que si vas, compadre, a Copa, pues sabes que no. ¿Cuántas veces pasó que viajaba el equipo de Copa? Muchos se quedaban en Aguascalientes entrenando. Ok, sale Ravens, ok. Sí, no es lo mismo. Yo ya lo dijo. Así es Murdo, es un déspota y es increíble lo que te decía el otro día, Alex. Es increíble que todavía haya gente que no lo... No, le estoy dando la razón. Tienes razón, no es lo mismo. El avión. Pero así es la cosa, ¿qué hacemos? Es que no estés de vicio nada más. No hay Copa, pues ¿qué hacemos? No, yo quiero jugarla. Pues no. Pues yo sí quisiera, para que agarraran más. Ah, bueno, pues padre. Qué ¿ves? Ahora ya está contra mí, Alex. Sí. Digo, como es su programa, hace lo que quiere el señor. Ok, ¿qué más? Bueno, continúo. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Solo puedo decir que son los mejores conductores, los quiero mucho, mucho. Podcast PR, el mejor, y clica al anuncio, por favor. Por favor. Pues sí, que le dé clic al anuncio, por favor. En el sitio... En el episodio anterior hay un par más, Murdoch. Ajá. Se habían quedado... Bueno, llegaron después de la grabación. Gigas, el de Texas, dice: no es buen inicio perder puntos para un equipo que pelea el descenso como el Caxa. Llevar en la jornada 3-2 puntos y en el fondo de la porcentual para nada es un panorama alentador. Señor Sosa, jugadores, refuerzos directivos, hay que ganar contra Pumas. De nada sirve tener llegadas. De nada sirve controlar la bola, de nada sirve pasar el balón si no ganan. Estos a puntos, no estamos peleando liguilla, estamos peleando el no descenso. Aterricen, negacistas. Rayo Rep decía: yo, al igual que muchos, no entiendo qué le vieron a este Güero Díaz para ser titular. ¿Habrá línea de Televisa de que juegue? Sosa tiene las piezas, le armaron un buen plantel, solo falta que sepa elegir a los adecuados. De verdad, yo pensaría que hasta con el equipo que logró el ascenso, ya de perdida habríamos ganado un juego y tendríamos 3 puntos y no como estamos. Siento que hasta el calendario nos perjudicó de inicio dos salidas pesan. Ahora ante Pumas hay que ganar y empezar a... Ok. Llevamos 3 puntos. Bueno, pero es que esto fue antes del partido contra Pumas. O sea, no, tampoco tienes que reventar a la gente. Oh, así, más, bueno. Ok. En el YouTube están... Hay varios... I Love to Die, decía, este video no está disponible, y ponía una carita triste. Ya lo explicó Alex. Tiz dice, estoy de acuerdo, Martín Ortiz, estoy de acuerdo con Iván. Empecé a notar eso de Puch, no suelta el balón, el defensa o medio le hace la corrida y no la respeta. Contra Pachuca se vio su individualismo. Antes de jugar, ya llegan crecidos al equipo, hay que demostrar primero. Hasta ahora mi favorito es Barovero, sí está demostrando su calidad. Aparte de la defensa están completos, por un error no hay que colgarlos. Lo que nos empezó faltando hasta ahorita es la delantera. Y el delantero está en punta, solo. A mí me gustaría que Suso utilizara dos delanteros arriba y el medio 10. Pero bueno, a la hora de quejarnos, todos somos técnicos, jajaja. Saludos y como siempre, fuerza Rayo. Y él mismo agregaba, la diferencia de Club Necaxa y Pasión Rojiblanca es que aquí sí nos escuchan. Pues de eso se trata, ¿no? Si viniéramos y nosotros dijéramos y nada más nuestra palabra fuera ley, pues qué chiste, ¿no? Okay. Iván Ramírez, Puch. Dice, Puch jugó igual de mal contra León, pero en el podcast anterior no se quejaron de él. Me temo mucho que Edson así juega y tendremos que acostumbrarnos. Su fuerte no es soltar el balón. Realmente espero grandes cosas de Spindola. La directiva se aferró a él y quiero pensar que fue una decisión bien pensada. Además, por lo que cuentan, es ese delantero diferente que nos falta. Desgraciadamente, Prieto, Riaño y Díaz son noves clavados. Si de plano Sosa pretende jugársela con esa colección de Borghettis, no es nada descabellado tener dentro a Isijara para estar tirando centros por ambos costados. Cruzo los dedos porque no sea así. Saludos. Eso es. Por ahí Alex es le terrible. Contestó, ¿no? Por ahí le contestaba. ¿Cómo que pide Isijara para sacar centros hacia... hacia bueno, el que empezó con Isijara fuiste tú. Que por ya, eso, pero... Si nos vamos a encomendar a él. Para sacar centros. Y luego entró... Ahora contra Pumas, entró Isijara. ¿Para qué? Como si se hubiera salido Riaño y no hubiera entrado nadie, ¿no? Ahí están los balones de Isijara en las fuentes, seguramente. Oye, que de lo que decía de Puch, yo creo que ya para este partido con Pumas, me parece que estuvo más colaborativo, ¿no? Ya no fue tanto buscar la jugada individual, yo creo que sí estuvo buscando más a sus compañeros. De hecho, puso incluso por ahí un par de tacones interesantes con Pipe Gallegos. Ajá. En relevo, creo que eso ya me gustó un poco más. Digo, sí, todavía no es... Da falta, pero se vio mejor, pues, en Bonado. Yo le respondí en cuestión que no lo criticamos en la contra León. Porque, pues bueno, la cuestión ahí era distinta, ¿no? El clima, la lluvia afectó sobremanera ahí. Y las condiciones del campo, pues, afectan, ¿no? Obviamente los jugadores no se prestan a jugar... con todo, porque pues ya tienen o pueden lesionarse con mayor facilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí en ese sentido, pues sí hay una gran diferencia entre el partido de Pachuca y el de León. Ok, continúo. Alejandro Santoyo, el torero. Buen programa, aunque sientan 10. Ya no hay respeto, ¿verdad? ¿No? Creo que perder sí nos va a servir para así poder acomodar lo que nos falta. Y ojalá ya el martes que viene estemos hablando del triunfo ante unos Pumillas. Ojalá ya metan a Prieto de inicio. Saludos desde Lodi, California. A ver cuándo vienen para acá. Aquí tienen su casa, camaradas. Saludos. Muchas gracias. Saludos para el canso tuyo. Y lo de Prieto, pues ya lo mencioné yo hace rato. Pues extraño que ni a la banca haya aparecido, ¿no? Sí, había que ver. Yo creo que ahí la cuestión de Spindola, pues mató dos pájaros de un tiro y esos pájaros fueron Prieto y la Pulga. Que se vaya Spindola, fuera Spindola. Eso, Mario rotación Reyes. También, ¿no? No sé si también Sosa está haciendo rotación. Pues digo, pues lo vimos por Michel, ahora sí estuvo en la banca y la Pulga, pues no fue y jugó el partido pasado, o sea. No sé Michel si apareció en banca desde el partido pasado, pero bueno, lo bueno de la rotación es que les puede dar juego en Copa MX. Mario Reyes dice, entonces si Puch va a la banca, ¿el equipo mejoraría? Por favor, hay que ser coherentes, si sale Puch, que Dios nos ampare, es el único con nuestra calidad. Tal vez cuando encuentre a alguien que sepa qué hacer con el balón, decida pasar. Pues bueno, le traemos a la selección chilena, si quiere, ¿no? No, es que... o sea, Puch tiene mucha calidad, eso es indudable, y lo ha demostrado quizá desde el partido contra León, dio pinceladas, contra Pachuca, pecó de individualista, pero también, y ayer, dio también un gran partido, ¿no? Mete un gol, mete un balón al poste, hay otra acción en la que saca al picolín y tira y un maldito defensa bastardo la saca de la raya. Y lo que dice Mordo, ya fue más colaborativo y todo. Es un gran jugador, de eso no nos quedan dudas. Pero sí, contra Pachuca era yo me la toco y me la toco, ¿no? Iván Ramírez nuevamente dice, por cierto, si la regla es que todas las manos son penal, también debieron marcarnos un penal en contra por una mano de Beckles en el primer tiempo, aunque Barovero la taparía con los ojos cerrados. Yo lo quería anotar eso, jajaja. Cuando escribe Barovero pone un corazoncito al lado. Y sí, bueno, yo lo dije después de que Murdoch nos hizo regresar a grabar a las 2 de la mañana. Yo lo mencioné, ya habiendo visto el partido completo, mencioné eso, que también había una mano de Necaxa en el primer tiempo de ese partido contra Pachuca. ¿Redes sociales, gente? Un servidor, Twitter, @GerardoTaker, también Gerardo Taker. A mí me encuentran en Twitter como @AlexDeRayos y en Facebook como LexFenix. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Murdoqueras y en Facebook, si me hacen el favor, se los agradeceré de darle like a Murdoqueras Cartoons. Y bueno, las de PR ya las conocen. Nada más agregar que empezamos este podcast con la canción de José Luis Rodríguez, el Puma, de Agárrense de las Manos, pues porque tenemos que tener paciencia y estar unidos y no se peleen. vamos todos juntos. Que le den la mano a Alejandro Díaz. Alejandro Díaz y a Sosa, sí, todos juntos, todos. Y vamos a salir con un clásico, sí señor, de Control Machete, pues por eso de que vamos a... decía Taker, ¿no? De que sí señor, ya anotamos. ¿Verdad? Y vamos a Monterrey. Banda regia, ¿no? Exacto. Porque no vamos a poner rancheras. No, vamos a Monterrey. Ah, y nos faltó un tema hablando de ahorita de Monterrey, gente de Monterrey. Ah, sí. Ah, sí, cierto. Una vez. Saludos a la mamá del cromo, dice el Taker. Bueno, ¿y tú, Alex? Pero sí, yo estoy de acuerdo. Saludos, señora cromo. Señora mamá de Don Cromo. Es que Cromo ya quiere también fuera a Sosa, digo. ¿Qué está pasando? Mira, son los efectos del alcohol en el organismo. Entonces, y no. Va por ahí. Quizá está tomado el compadre, pero pues saludos a él y a su señora madre. Y Cromo, me respetas a Sosa ahora que lo tengas ahí cerquita, por favor. Sí, que no vaya, ni vea que no vaya al estadio, que vaya el güero nomás, que le va al Monterrey. El güero, por cierto, sí, porque el güero es rayado y pese eso, el güero es banda y está al pendiente de Necaxa. Sí, pero Cromo no, va a querer ir a aventarse ahí contra Sosa, sí, no. Que no les tigre, ¿a poco sí lo dejan entrar a ese estadio, a Cromo? Pues mira, es Tigres, es del Corre. ¿Tú crees que no tiene una playera del Monterrey también? El mil camisetas le dicen. Bueno, pues saludos allá a toda la banda de Monterrey. Saludos a Blanche, por supuesto. Que ahí le encargamos a los rayitos, Y que nos prometió carne asada y no la vemos. Sí, ya sé, pero bueno. Bueno, pues vámonos despidiendo. Entonces, pues esto fue el podcast PR, episodio número 111. ¡Fantomas! Nos estaremos escuchando la próxima semana. Bye. Bueno, bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.